pasará. Que el ángel que te mira sigue siendo mío. Between angels, tan solo una oportunidad tienes para empezar. Quiero entender que mi ángel con mi luz brilla. ¿Y qué es lo que quieres entender? Por ti pelean y eso sabes bien. ¿Por qué ignoras que estoy ahí? ¿Qué tal, amigos de G-Rock? Estamos hoy acá entrevistando a nuestro buen amigo David de Strike 3. Es un gusto, David, poder compartir con tu persona, poderlos tener en Quetzaltenango. No es la primera vez que los tenemos porque ya han venido, lamentablemente. La vez pasada no pudimos estar con ustedes, pero en esta ocasión agradecemos siempre a Shock el podernos permitir este espacio de poder platicar con ustedes. Quiero contarte que nosotros venimos de G-Rock, un programa de radio que tenemos ya 14 años de estar al aire. Hemos tenido la continuidad de Strike 3 y no tenés idea de la cantidad de fans que tienen acá en Quetzaltenango, aunque creo que por eso es de que ganó el pulso Quetzaltenango, claro, para ser la ciudad del DVD. Claro. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te has sentido? Bien, muy a gusto. Ayer estuvimos en Sololá, el viaje rico, el clima ha estado rico hasta ahorita. Creo que la última vez que vinimos en septiembre estaba más caliente. En el día, ¿no? Sí, y ya en la noche muy frío. Muy frío, por el agua, es cierto. Entonces, pero estos días ha estado el clima muy templado, muy rico. David, ¿qué es lo que más les ha gustado? Aparte del apoyo de la gente, ¿qué han visto en la escena acá que les motivó a venir a grabar el DVD acá que Quetzaltenango? Bueno, desde el 2010, que empezamos a involucrarnos más con Guatemala. No sé si se acuerdan del especial que grabamos en Enlace, sí, que fue Enamorado de Ti, Fuera de Control. Yo creo que desde entonces tuvimos un cariño hacia Guatemala y pues la gente reloca, ¿no? Reloca en Guatemala, saben rockear. Y siempre se nos quedó esas ganas de grabar algo, ¿no? Un DVD, un unplugged. Ya teníamos planes de hacer algo en Guatemala y pues se dio esta oportunidad con Shock, con Pablo y pues aquí estamos a horas de grabar. Hay muchas cosas que platicar, entre ellas este último disco, Memories, claro. tomó un ritmo muy agresivo, podríamos decirlo así. Strike 3 venía en un género metal, un género claro. metalón, pero en este disco Memories justamente cambiaron muchas cosas y creo que fue el trampolín para grandes cosas para Strike 3. Exacto. Memories, ¿qué ha significado para ustedes? Bueno, desde que Raúl y yo nos juntamos en el 2009, queríamos tomar un rumbo diferente. Fue cuando quisimos experimentar con Deja Vu, no sé si se acuerdan de Deja Vu. Sí, sí, sí. Entonces vimos la aceptación de la gente, y empezamos a trabajar en algo, ¿no? A pesar de que se tardaron varios años en lanzarlo, como ya está ahorita disponible, sabíamos desde el principio que abrir más mercado en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, no, nos iba a ayudar mucho como banda internacional. Entonces, al principio sí estábamos un poquito de que cómo lo van a aceptar los cristianos, los pastores, meter este género de post-hardcore, ¿no? Que es lo que más da Memories. Pero no, nos ha abierto mucho las puertas, nos ha ayudado mucho, y ya ese capítulo ya lo estamos por cerrarlo. Ya hemos visto cómo desde Vivir Así, que fue muy alternativo. Sí, demasiado. Es muy bueno. Sí, un género. Una aceptación increíble. Un género muy alternativo. Se cerró eso. Luego salió lo de New Metal, que al principio de los 2000 estaba muy famoso. Ese progresivo, ese ritmo progresivo. Y bueno, Llévate el Tiempo fue algo más británico. Entonces con Memories, que fue post-hardcore, ya ahora sí vemos cómo ha cambiado mucho la banda, cómo ha madurado mucho. Y pues ahora ya a lo que sigue, ¿no? Tocaste un punto muy importante, el punto ese de cómo lo iban a tocar los cristianos, y a mí me gustaría decir algo. Creo que la aceptación ha sido buena. Claro. Tanto es que el día de hoy en esta grabación justamente la van a hacer en una iglesia. Exacto. Hace muchos años en X lugar se organizó un concierto así acá en Quetzaltenango. Y recuerdo que nos mandaron a todos a retirarnos los que estábamos mochando en una iglesia. Claro. ¿Cómo lo han tomado? Yo sé que ustedes vienen de México, donde la cultura ha ido evolucionando, han ido cambiando muchas cosas. En Guatemala eso ha costado mucho, pero ¿cómo los ha tomado justamente eso? Los pastores, las iglesias. Una vez vine a Huehuetenango, creo que la primera vez fue en Huehuetenango y justamente también en una iglesia. Sí. Me llama la atención eso. ¿Por qué Strike 3 ha estado en iglesia? Bueno, en sí, desde el inicio que yo conocí a Raúl, él me platicó pues su visión o lo que él quería, pues a dónde quería llegar con la música. Eso fue antes de que yo fuera parte de la banda. Y yo ya sabía nuestra meta. Entonces, cuando decidimos juntarnos, nosotros decidimos seguir apoyando a la iglesia cristiana, al mercado cristiano, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo y todo eso, pues nosotros hemos seguido firmes apoyando ese mercado. Desde que salió Memories nos ha costado mucho, nos ha costado el doble del trabajo que haría una banda, no sé, como Alabanza de Adoración, por ejemplo Miel San Marcos, ¿no? Yo creo que si nosotros empezamos a hacer Alabanza y Adoración, y tal vez, no sé, que evoluciona en su género. Ajá, sería como algo más cómodo, más fácil. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a los que no conocen de Dios, más evangelístico. Pero ¿por qué seguimos apoyando a la iglesia? Porque son los que han estado con nosotros desde el principio. Y hay pastores que hacen esa diferencia, como el pastor de hoy en la noche, o como el pastor de aquella vez en Huehuetenango. Yo me acuerdo de esa vez que fue en Huehue, y el pastor estaba muy, muy como nervioso, preocupado. Sí, porque él no nos conocía, él no nos conocía, él solo prestó esa iglesia, y cuando nos vio en la rueda de prensa, como que sí se sacó de onda, pero no, al final fue muy, muy diferente. David, quizás para ir cerrando el episodio de poder platicar con vos, hay una pregunta. Yo sé que siempre cuando se habla de Strike 3 todos quisiéramos hablar de muchos álbumes, de todo lo que se ha venido, pero hay una pregunta que es muy importante, me llama mucho la atención porque sos el integrante de Strike 3 que ha estado ya por muchos años, el bajista de Strike 3 que ha permanecido. ¿A qué crees que se debió eso que los integrantes anteriores no casaban con la visión de Spike Trek? Yo me acuerdo de eso y es una pregunta que a muchos se han hecho. Qué bueno que a mí nunca me ha pasado de que como vivir en la sombra, ¿no?, de alguien más. Yo respeto mucho a Israel. Yo lo conocí desde que comenzaron. Pero yo creo que va lo mismo. Cuando tres no están de acuerdo en la misma visión, pues obviamente siempre va a haber conflicto, ¿no? Entonces, no sé, tal vez ellos dos tenían otra meta. Pero yo lo de Raúl, yo siempre lo capté desde el inicio, porque fuimos muy buenos amigos desde el 2003, porque yo lo conocí a él, llegó a un estudio donde yo todavía trabajo. Entonces tengo un estudio en Laredo junto con otro amigo mío, y ahí llegó él con el primer disco a promocionarlo. Y yo recuerdo que cuando se hizo su primer tatuaje, fue muy difícil para ellos. Porque en ese tiempo la iglesia era muy cerrada. Ah, todo, y la crítica era de que, pero ¿por qué de ahora de cristianos se hacen más tatuajes? Entonces, él qué mejor que alguien que esa misma persona les explique por qué lo hace, ¿no? Yo lo entiendo muy bien. Yo creo que aquí la ¿cómo se dice? La convicción es lo más importante. O sea, la convicción de hacer algo, si para él su convicción, o sea, no, si él no sentía algo malo tatuarse, ese es él. Pero hay otras personas que tal vez dicen, no, me voy a tatuar, pero que si Dios no le agrada a Dios, o que si ahí ya estás mal, porque no, tu convicción no está firme, no está segura. Bueno, a nosotros nos sucede algo, David, y con esto me gustaría cerrar. Nos sucede algo, nosotros somos un medio que estamos, como te repito, ya 14 años de estar en el aire, manejamos sin fin de bandas. La banda americana y las bandas europeas nos cuesta mucho manejarlas. Estas últimas semanas se dieron circunstancias que no son ajenas a tus oídos, de una banda que su vocalista hizo declaraciones que en algún momento fueron polémicas en este género. Nos han perseguido por muchos años. Pero David, me gustaría que dejaras un mensaje para todos aquellos que justamente han pensado en eso, porque muchos dicen, el músico de música cristiana rock, ¿sí?, no solo encierra un género, sino que abarcan todo el género. El músico de esas bandas muy probablemente no tiene comunión con Dios. Claro. Hay muchos que lo dicen, hay muchos que lo afirman. A mí en la radio, te repito, me han llamado, hasta gracias a Dios, hace 2 años me empezaron a dejar ya de llamar y empezó a mermar un poco la crítica. Pero me gustaría que dejaras ese mensaje hoy en todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, que pudieras dejar ese mensaje, porque realmente personas como ustedes son las que uno dice, Dios, estás tú en medio de ellos. Claro. Y tú hablas de esas bandas que te dicen ser bandas cristianas. Sí, y por ende, alguien decía por ahí, muchas de las bandas de estas que son supuestamente cristianas, que ellos dicen, no, es que nuestro mensaje es positivo, ¿verdad? Ah, ya, ya. Y lamentablemente resulta que solo el baterista era cristiano. Exacto, ¿no? Yo te entiendo. Y sí nos ha pasado mucho de que más la gente cristiana piensa que nosotros usamos el mercado cristiano para enriquecernos. Exacto. Y es lo contrario, o sea, donde nos va más mal es en lo cristiano, lamentablemente. Pasa porque, pues tú sabes, ¿no? Hay muchos pastores que en lugar de ser apoyo, son de estorbo o usan a las bandas para ellos beneficiarse. Obviamente no generalizo, pero hay unos que hacen la diferencia y otros que no. Entonces, nosotros desde el principio, cuando comenzamos, Raúl y yo pusimos todo en la mesa, dijimos, ok, ¿cuál es nuestro propósito? ¿A dónde queremos llegar? Para mí no existe banda cristiana, no existe banda secular, es una banda normal. Si eres una banda de rock, eres una banda de rock. Si tu género es pop, es pop. Si tu género es alabanza, oración, es alabanza, oración. Una banda no puede aceptar a Cristo en su corazón. La persona es la que acepta a Cristo en su corazón. O sea, la persona en sí es la que define lo que es tu banda. Entonces, por ejemplo, Raúl y yo, él... y él siempre compartimos esto cuando estamos solos, ¿no? Busca a Dios en secreto, Él te recompensa en público. Y nosotros pues mantenemos nuestra vida personal con Dios siempre muy, muy firme, porque nos llega de todo. Entonces, nuestro ministerio, nuestro llamado es lo que estoy haciendo ahorita contigo, que es en los medios. Porque los medios, y es la palabra, ustedes son un medio para llegar, para que muchos vean. Entonces, y la otra parte es en el escenario. Entonces a nosotros no nos fijamos en nuestro disco. O sea, no tenemos que mencionar a Jesús, no tenemos que mencionar a Dios en nuestro disco para que todo da una banda cristiana. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, hay muchas personas que han sido lastimadas por otros cristianos o no cristianos. Entonces lo que nosotros hacemos es en los medios, siempre decimos que Jesús puede darte otra oportunidad, da libertad al cautivo. Entonces, pues eso es lo que nosotros, es como lo vemos nosotros, esto de bandas. Yo te entiendo lo que dices, hay muchas bandas que nos hemos topado que dicen que son cristianos, pero no, en realidad no lo reflejan. Exacto. Sí, sí. Bueno, amigos, estuvimos con David de Strike 3, el bajista. Esta noche realmente no se lo pueden perder, va a estar muy, muy bueno. Y bueno, David, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por estar en G-Rock. Gracias. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos de G-Rock? Estamos ahora con Raúl. Raúl, qué gustazo conocerte, de verdad. Llevamos años de escucharte en la radio, de programarte en la radio. Quiero contarte que somos G-Rock, un programa que llevamos 14 años al aire. Wow. Y durante todo este tiempo Strike 3 nos ha acompañado Vivir Así, No Puedo Más ahora actualmente, pero las canciones que más nos han acompañado son Vivir Así, ajá, Junto a los Dos, okay, Enamorado de Ti, Nazareno, están en el top todos los sábados. Wow. Ahora que salió Memories, empezamos con No Puedo Más, okay, Between Angels, ajá, y empieza a hacerse el top de Memories. Pero es un gusto poderte conocer. Tu testimonio lo he leído una y otra vez, lo he escuchado en entrevistas porque lo he tenido que ver. Nos impacta, pero me gustaría empezar hablando de eso. Hay, okay, mucha gente acá en Quetzaltenango que conoce de Strike 3 muchas cosas, pero nos gustaría primero que pudieras impactar a todos aquellos que hoy nos están viendo y nos están escuchando, porque para este medio es primera vez que logramos tenerte. Ok, no, hombre, pues muchas gracias por la invitación, viejo, súper chido. Siempre he considerado Guatemala mi casa, porque cuando, antes de que yo empezara esto de la música, yo estaba en la secundaria, precisamente, yo estaba aquí en tercer año de secundaria, y yo le había dicho a mi mamá que yo iba a hacer un grupo de rock, y el primer país que yo iba a visitar iba a ser Guatemala. Y así fue cuando me hice cristiano, que Dios cambia mi vida y todo, y que me presta los Strikers, aquí fue. Entonces me siento parte de la familia con ustedes. No, nítido. Y esta es tu casa. No, gracias. Gracias. Ha sido tu casa desde hace mucho tiempo. Pero Raúl, hay algo que impacta a nosotros, los medios, que nos ha tenido que tocar, que ir picando piedra. Sabes que este medio, el rock cristiano, es muy criticado, es muy, sí, hablado. Pero me impactó mucho cuando conocí tu testimonio, porque acá en Guatemala logramos tener en algún momento un testimonio así que se perdió. Dios toca tu vida y Dios te impacta a servir en el rock cristiano. ¿Qué es lo más sobrenatural? A mí me llamó mucho la atención una experiencia que tuviste, creo que fue en Veracruz, en una entrevista lo contabas y decías, antes de venir para acá me caí en una pila y mi cabeza pegó en el filo, sí, y me desmayé. Y yo aquí traigo la cicatriz. A mí me impactó mucho porque a veces la gente cree que no nos suceden cosas sobrenaturales a nosotros. A veces la gente cree, no, como Dios se puede mover en algo así. Pero en tu vida sí ha sucedido. Sí. Mi corazón lo intuye y por testimonio puedo decir, siento en este momento que hay ciertas cosas en tu vida que Dios ha cambiado muy radicalmente. Sí, sí, sí. ¿Por qué servís en este medio? ¿Por qué sirvo en este medio? Fíjate que la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Antes como sacerdote satanista, ya muchos ya conocen mi testimonio. Fue una experiencia muy fuerte en esa área espiritual, de ese lado como satanista. Cuando Dios cambia mi vida, Dios me puso en la balanza para entender las cosas de lo malo y de lo bueno espiritualmente. Ya ves que en la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces sería como que muy ilógico, como hijos de Dios, decir, no, o sea, ¿cómo es posible que Dios se pueda mover en ese medio? Cuando nuestra vida y nuestra lucha es contra huestes espirituales. Entonces, por default, como hijos de Dios, nuestra lucha es siempre espiritual. Y fíjate que mi experiencia aquí, ahora en este medio, he vivido cosas bien interesantes, ¿no? He vivido cosas que me han marcado y creo que por eso sigo siendo cristiano, por la experiencia que he tenido con Dios personal. Y sí, digo, soy demasiado extrovertido, ya no te has dado cuenta. Y mira, justamente quería hacerte una pregunta de eso. Siendo bastante así, y algo que nos confesabas fuera de cámara. Ah, sí. Que no lo vamos a decir para que no empiecen a meter el currículum. No pasa nada. Ya, pero, que ya es mi tiempo también. Pero hay una pregunta que quiero hacerte. Dime. Hay un tema que la mayoría de personas cuando nos lo piden nos dice, es que se lo quiero dedicar a mi novia o a mi esposa. Arre. Juntos los dos. Ese tema, ¿de dónde nace? Bueno, esa canción yo la hice precisamente, yo estaba en Playa del Carmen, en Cancún, y de esas veces que me fui a la orilla del mar, agarré mi guitarra y me puse a hacerle esa canción a Dios. O sea, una manera de expresarme con Él, pero también con la mentalidad de decir, oye, estaría súper chido si tienes a tu novia o a tu novio ahí, qué bonito es cantarle algo a tu pareja, ¿no? De hecho, Enamorado de Ti, Tonight, Juntos los Dos, son temas que también van, son referencias para el amor, ¿no? Porque es bonito también cantarle al sí, amor. Sí, sí, y son temas que justamente... 14 de febrero. Oye, me ha tocado amigos, así que he conocido. Me dice, no manches, Raúl, no vas a perdonar, pero yo te voy a decir cómo me casé. Me dice un amigo mío que quiero mucho. Me dice, yo conocí a mi novia en la universidad y yo no hallaba cómo decirle que me gustaba. Y le enseñé la canción Enamorado de Ti. Le dije que yo la había hecho, me dice. Y le gustó y todo, y nos casamos. Y dice, y ahora sabe quién eres tú, pero todo. Dice, gracias por echarme la mano, ¿no? Transfórmame. Transfórmame es una canción que escribí de una... No decepción, pero sí de algo que me lastimó mucho. Creo que esa canción, a partir de esa canción, porque fue en el segundo, en el tercer álbum de Light. Salió Vivir Así, Intensity y luego Light. Cuando yo hice esa canción, yo viví una experiencia muy fea con muchos pastores. Cuando lo he compartido en la iglesia, de dónde viene esa canción, cuando Dios me hizo el llamado para hacer esto, Strike 3. Estaba en mi primer amor, yo no sabía qué onda. Entonces el ministro, te platico el trasfondo de esa canción, de dónde viene. El ministro que estaba ahí dijo, tráiganme a ese muchacho que está allá. Era un campamento como de 6,000 jóvenes. Entonces lo que me hacía diferente de toda esa gente es de que yo tenía el cabello blanco. Siempre he sido muy extrovertido desde niño. Ella me dice, tráiganme a ese muchacho de cabeza blanca. Y me suben y ya fue cuando me hacen el llamado. Cuando yo acepté el llamado, en cuanto yo bajé del escenario, estaba el concilio de pastores. Y en cuanto bajé, ellos me dijeron que Dios, me dice, no se emocione, me dice, porque Dios no puede usar a personas bastardas como usted. ¿Así? ¡Wow! Pastores, yo estaba en mi primer amor, yo no sabía esto. Y me lastimó tanto eso. Pero como estaba en mi primer amor, son de esas veces que te entra por aquí, te sale por acá, no importa lo que diga la gente. Y después de eso, me quedé pensativo en todo eso. Más eso, agrégale mucha negatividad de otra gente cristiana. Que bueno, ya yo creo que ahorita entraríamos al tema despuesito. Pero de ahí viene esa canción. Porque no he sido, yo creo, el único que han criticado. Porque la crítica, desafortunadamente, existe más en el cristianismo que afuera. Sí, y la crítica no es tanto para el rockero. Hay crítica para el avancero, reggaetonero, pastor X. Nunca vamos a tener contento a la gente, ¿no? Pero de ahí viene esa canción. Pues dice, heridas en mi corazón no pueden sanar. Pues, quiero contarte algo. Te dije solo transfórmame, pero hay algo que muchas veces a ustedes no llega a sus oídos, a nosotros nos llegó a la radio. Ese día justamente iniciábamos con unos minutos de oración que decidimos lanzar. Nos llamó una hermana de la iglesia, justamente lo que decías para criticar. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque quiero que lo sepas y que hoy esta persona que nos va a estar viendo o escuchando va a decir que es cierto. Justamente me llamó y me dijo, mira, usted debería quitar ese programa, no sirve para nada. Y me insultó. Pues seguimos nuestra hora y de repente vamos a con música. Y de repente agarramos Transforma y metamos. Y lo metimos. Pero antes nos llamó una señorita y nos dijo, quiero llamarlos porque hoy me quito la vida. Hoy se acabó para mí todo esto. Me han herido, me han acabado. Wow. Y nosotros, yo me quedé así, no, o sea, no lo hagas. Así fue cuando le dije, vos, a 5 minutos de oración, hagámoslo, pero estamos, hagámoslo, rompamos el parámetro de los programas, bueno, y lo hicimos en ese momento. Cuando acabó la oración, nosotros tiramos Transforma. Todos en la radio estábamos con los ojos llorosos y así como que Dios estaba haciendo algo. Wow. Termina la canción y nos vuelve a llamar la misma hermana. Mira, no me lo vas a creer, Raúl. Estaba llorando. Como cuando lloras, claro, como acabar claro. lo que decís. Justamente la hija que se iba a suicidar era la de ella. Wow. A raíz de lo que sucedió en ese momento, ella fue a encontrar a su hija justamente cuando iba a agarrar el arma, escuchando el programa. Y se la quitó. Y en ese momento se reconcilió la relación. Qué chido. Y nos llamó para pedirnos perdón. Y nosotros le dijimos, nosotros no nos tiene que pedir perdón. Y nos pidió por favor que no canceláramos el programa. Ella pensó que a raíz de su llamada le vas a cancelar. Te quería contar eso porque Transfórmame ha sido una canción que ha tenido que sonar, quizás no todos los programas, pero sí la mayoría. Wow. Y quería contártelo porque así como esa canción, por ejemplo, la canción de las canciones de este último disco, y es ahí donde quiero entrar, han sido por todas las experiencias que han tenido. Por ejemplo, No Puedo Más. Por ejemplo, hay una que dice Me Cuesta Respirar. Solo alguien que vive eso sabe lo que está pasando. Claro. Yo lo he pasado. Yo he estado en momentos donde me cuesta respirar y me siento bien. Yo estuve con el doctor porque justamente lo que decías, ataques de pánico, cosas así. Yo estuve con el doctor y me recuerdo que el doctor me agarró y me dijo, tenés la presión de un atleta, ¿qué te pasa? Pero este último disco a mí, en lo personal, en momentos difíciles me vino a levantar. ¿Qué tiene este disco como esas canciones de Vivir Así? Por ejemplo, Vivir Así es un tema que si hasta el día de hoy lo ponemos, mira, empiezan en el Facebook, las redes, ¿ah? Sí. Oh, dame el nombre de esa canción. Y empiezan a pedirlo. ¿Pero qué tiene este disco que realmente ha impactado así, de bueno como todos los demás? Bueno, pues todas las canciones que he hecho, desde Vivir Así hasta Memories, todos han sido experiencias y vivencias mías. Lo que siempre trato de reflejar es algo realista, no cantar algo que no ha sucedido o que no he vivido. Y algo que me gusta, lo que me estás diciendo, es de, por decir, en la canción de Dreams, donde dice, me cuesta respirar, dime en dónde estás. Entonces creo que todos hemos pasado por esas espacios de soledad, ¿no? Ahí es donde empiezo a escribir, Dios, o sea, me cuesta respirar. ¿Por qué? Porque a veces siento que en vez de tener el apoyo, o a veces siento esto, me siento solo. Dime en dónde estás, Señor, quiero tu luz. Entonces, esa es la esencia de Strike 3. Siempre he hecho letras que he vivido, que he visto. Y una de las cosas que me pega mucho es este testimonio que me decías de la chica que se iba a suicidar. Si tú supieras, desde a partir del disco Vivir Así, cuando Dios me prestó esto, Strike 3, hasta la fecha, la cantidad de correos, y ahora, ¿verdad?, que empezó lo nuevo de Facebook y todo eso, la cantidad de inbox de chavos, mamás, papás, así diciéndome gracias por ese tema. Mi hijo no se suicidó, no me suicidé. Hubo chavas que iban a abortar, no abortaron por X situación. Y qué hermoso y satisfactorio es que lo que yo estoy haciendo para Dios sea de bendición para ustedes. Entonces, creo que siempre vas a encontrar en Strike 3, en una canción, siempre vas a encontrar una vivencia y una experiencia personal con Dios. Yo creo que podríamos decir que esa es la esencia de Strike 3, sí. Porque realmente todos nos identificamos con una canción, como nos identificábamos. Los que empezamos acá en Guatemala, empezamos con la banda más famosa, y creo que llegaron a conocer la famosísima Box Day. Nos identificábamos también con esos temas, pero tenemos la oportunidad de poder estar ahora con Strike 3 y poder decir algo. Por años de años soñábamos con entrevistarlos. Ay, qué chido. Con años de años, hay muchos amigos hoy de nosotros que hoy quisieran estar acá. Mira, tuve llamadas cuando platicábamos ahí con nuestros amigos de Shock y nos decían, está la posibilidad, vénganse. Y me moví, me gustaría hoy presentarte a todos los que tengo acá, porque son buenos amigos los que tengo. Pero realmente, hoy cuando platicaba con mis amigos del trabajo, porque yo fui el primero que ve ese disco de Vivir Así, y yo lo ponía. Y cuando yo lo ponía, todo así como, gana ese rockero, y que quiten esa música, y que mejor pone funky, que mejor pone esto. Pero conforme empezaron a escuchar eso, yo empecé a escuchar que todos ellos, es que no puedo. Sí, o sea, ¿me entendés? Y hoy cuando les conté que justamente venía con Strike 3, todos querían venir. Todos los de mi trabajo querían estar aquí, como que dice, oh, yo quiero conocerte. Tengo varios amigos que querían hacerlo, pero los discos han realmente venido a evolucionar y a cambiar muchas cosas. Raúl, hemos visto también que al caminar Strike 3 ha cambiado integrantes. Sí. Y hemos visto que últimamente una persona que ha permanecido en Strike 3 es David. Uh-huh. ¿A qué se debe, Raúl? La gente no ha seguido la visión de Strike 3, han querido seguir otro rumbo. Sí, pues algo que he visto, ¿verdad?, en Dios, que cuando Él te hace un llamado, te pone por cabeza. Entonces ya las personas que se van adheriendo a esta visión, o sea, tienen que seguir al que Dios le ha puesto visión. No quiere decir que las otras personas no estaban de acuerdo a la visión, pero simplemente eran como que tiempos para ellos, ¿no? Formaron parte de Strike 3, tuvieron que hacer otros cambios por otras circunstancias buenas, Y en este caso que conocí a David, es uno de mis mejores amigos, David, que conocí en San Antonio. La visión que él también tenía era de seguirlo de Strike 3 y marcar junto con él, conmigo a nuestra generación, y ha permanecido, ¿verdad? Ha permanecido. Y sí. Ahora que se unió Alejandro, que yo sé que él va a ser también el baterista oficial de Strike 3, como que Dios se ha encargado de poner los engranes perfectos para que esto siga funcionando, ¿no? Entonces, pues me siento muy contento, Diego, porque es una gran bendición estos chicos, en serio. Bueno, yo quiero contarte que voy a, con el permiso de Mario, quisiera decírselo. Sí. Voy a romper un poco el formato porque quiero presentarte a una persona que hoy me acompaña. No justamente viene de un medio de G-Rock, ajá, ¿sí? Pero me ha estado acompañando, está metido en la escena, está, wow, aquel es el que viene de la parte de televisión, porque yo soy la parte radio. Pero quiero presentarte a Julio, y por eso te lo decía, con el perdón de Mario. Sé que me vas a sacar tarjeta roja más tarde. Yo contento porque pues son cosas que no pasan todos los días. Sí, sí. Y es súper chido compartir un poquito de lo íntimo de la vida mía, de Raúl, poderlo compartir con ustedes. Para mí es un gran honor, en serio. Quiero presentarte a Julio y quisiera pedirte, Julio, que te vengas para acá. Julio es una persona, panite, mano, acércate acá. Dale. Chido. Aquí tiene un programa que se llama Metalogy, en Telecable, es justamente donde estamos grabando hoy. Ok. Y Julio no es de todo el formato gospel, llamémoslo así, acá en nuestro medio. Vamos. Ajá. Entonces me gustaría que Julio, si tiene alguna inquietud hacia con vos, Raúl, nos la pudiera decir. Claro, ya claro que sí. Viene en el camino con nosotros y me gustaría pues que pudieras contestársela. Claro, sí, entiendo. Bueno, mira, fíjate que básicamente, bueno, antes que todo, pues para nosotros también ha sido un gustazo estar compartiendo con él y con todo el estado de Yerro también, porque al menos acá en Michelle ha sido la escena bastante combinada, ya, pero alguna vez existen restricciones. Y me llamó la atención porque en la entrevista anterior estaba platicando un poco de que se es muy mal el concepto de bandas cristianas, o sea, no mal sino el nombre, ¿no? Ajá. Pero básicamente la pregunta que tengo, creo que esto tal vez ya te la hicieron, es de que nosotros, al menos en la escena general, hablando de todo lo que es lo heavy, death, progresivo, black, todo lo que sea gospel, se ha buscado la unificación, claro, y así también la aceptación de los géneros. La pregunta que tengo es, ¿ustedes como músicos cristianos específicamente han tenido algún problema así en la aceptación, ya sea tal vez no con la iglesia íntimamente de tu familia, sino que ya como músico no ha habido ningún problema? No, o sea, bueno, siempre pasa, ¿no? Que hay gente que en tu misma iglesia, o sea, en vez de ser apoyo, pues te critican, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en estos años. Y no lo generalizo, pero a veces, desgraciadamente, donde hay más crítica, donde hay más burla, más traición, donde más te levantan falsos, es dentro de la iglesia. O sea, que hay más bullying adentro que afuera. Entonces, sí hay gente, o sea, hay gente que sí habla mal, ¿no? No sé si estoy contestando bien la pregunta. Sí, es, ¿sí? Que fíjate que te lo digo porque al menos nosotros, la pasada compartíamos con Eric, ¿no? Siempre ellos tienen más o menos 14 años, nosotros tenemos 2 años y 8 meses al aire. Y al menos yo te sé decir de que en los 2 años y 8 meses, al menos te podría contar con los dedos de las manos las críticas que hemos tenido, y me sobran dedos porque ha sido poco, a pesar de que se ha programado todo. Pero sin embargo me ha llamado mucho la atención el lado cristiano en el aspecto, por ejemplo, de la escena de aquel, que sí es muy criticado, sí, pero no he tenido, y también importante saber el punto de vista del músico. Sí, del, bueno, fíjate, bueno, en mi caso, una de las personas, y no me da pena decirlo, no me da vergüenza decirlo, una de las personas que no creía en mí, a pesar de que oraba por mí, decía que yo iba a servir a Dios, pero cuando Dios me hizo este llamado, lo primero que dijo esta persona fue que no, es que Dios no te puede usar en eso, mejor ponte a trabajar en lo que tú sabes hacer. Yo terminé mi maestría como psicólogo, y esa persona es mi mamá, una mujer de Dios. Entonces, yo como lo tomo, hay mucha gente, te digo, que a veces habla mal de mí, o inventan, o se agarran de algo como para ir a atacarme. Uh-huh. Pero hay un detalle muy interesante que yo aprendí en Jeremías 1, del 4 al 9. Dice en la palabra, a mí Dios me habló en ese versículo, y cuando yo leí ese versículo, a mí me marcó para siempre. Y para mí eso significa mucho, y por eso estoy aquí. Dice en Jeremías 1 que Él nos escogió desde antes de que naciéramos y nos puso por profetas. Entonces, lo que la gente diga, muy aparte de lo que Él hizo por mí, a mí no me interesa. O sea, yo soy una persona que me encanta estar tatuado, me encanta traer piercings, y así me gusta predicar la palabra de Dios. Me gusta meterme a los bares con Strike 3 y en los bares predicar la palabra de Dios, que ahí es donde se necesita. Hemos compartido escenarios con artistas reconocidos no cristianos. Hemos estado en programas de televisión no cristianos. Pero qué chido es que seamos aquí como somos y estar en la iglesia igual como somos. No, no pretender algo que nunca hemos hecho. Entonces, yo como músico, yo contento. Que diga la gente lo que diga, para mí es... ¿Sabes qué? ¿De dónde me agarro yo? Y creo que se los comparto y a la gente que esté viendo esto. Cuando la gente te critica y se burla de ti por lo que haces para Dios, eso es como que el reflejo de la impotencia de que ellos... de que ellos no van a poder hacer lo que tú y yo sí podemos hacer para Jesús, ¿no? Sí, sí es. Pues interesante, como te digo, porque sí, yo te soy sincero, otra cosa que me ha gustado mucho de la escena de gospel, y no, nunca he tratado de vivir, pero sí, ha sido interesante, es la propuesta. Siempre la propuesta es bastante formal, bien estructurada, bien estudiada. Es una pregunta también que tengo para toda la banda que ve, es... ¿Qué podrías decirle a muchachos, independientemente del género en donde se están iniciando, qué les puedes decir ya en plan músico? En plan músico, ¿no? Que no pierdan su esencia, que no pierdan su esencia, que no cambien lo que son por querer ser parte de algo que no son. Porque ya cuando quieres, he visto muchos músicos que recién vienen a los pies de Cristo y la gente les quita toda la identidad. Y quieren hacer una banda y no son ellos por querer ser parte de un círculo, y al final terminas frustrado, tus planes no se dan. Lo chido es, si eres rockero, a darle como es. Si eres cumbianchero, si eres reggaetonero o independientemente lo que sea, acepta lo que eres y Dios te va a usar en el momento que te tenga que usar. Y siempre hay, llega un momento especial, ¿no?, en el cual Dios te va a disparar a hacer esto en realidad. Buena onda entonces. Bueno, pues gracias, Julio. Raúl, cerramos, estamos cerrando ya. Y esta noche es la grabación del DVD. Ya con David lo platicábamos y nos compartía un poco por qué Quetzaltenango, por qué Guatemala, nos decía la identificación que habían tenido con este lugar. Como ya te lo dijo Julio, la escena aquí es bastante fuerte. Sí. En nuestra página de Facebook, desde que lo anunciamos, yo voy a ser bien honesto, todos van a preguntar, oh, sí, van a regalar entradas, ¿qué hacemos? Tuvimos que remitir un montón de lados a mucha gente porque realmente querían. Wow, no tenés idea desde dónde viene gente, porque hay mucha gente. Mario sí sé que tiene esa idea desde dónde viene gente, pero esta noche el DVD nos tiene un poco tristes. Porque van a tocar muy suave. Sí, hasta... No, pero lleva sus screamos, lleva su trabajo bien. Sí, sí, me imagino. Pero quisiéramos cerrar esta noche. ¿Qué es lo que esta noche se va a escuchar? Pues van a escuchar desde el disco Vivir Así hasta el último, que es Memories. Y todo viene a full. ¿Sabes algo? Esta noche que vamos a grabar el DVD, sé que Dios nos va a llevar a otro nivel más. Y qué chido es hacerlo en una ciudad donde Dios ha sembrado fuego y sigue habiendo avivamiento día a día en esta hermosa tierra en Guatemala. Y qué honor para nosotros que nos abra Dios las puertas en este gran país para rockear con gente que realmente quiere glorificar a Dios sin tener ningún tabú del por qué Él sirve a Dios con tatuajes y por qué Él no. Lo hermoso es que con la gente que hemos estado trabajando en Guatemala, iniciando con nuestro manager Pablo, gente como ustedes que tienen una visión de cambiar y marcar a su generación, para mí es un gran honor. Y esta noche vamos a recibir algo especial aparte de eso. Así es que las personas que estemos en ese DVD, uff, va a ser algo impresionante. Qué triste los que no van a llegar, ¿verdad? Los que no van a poder, porque muchas, ya está lleno. Sí, ya está lleno. Y va a ser algo muy especial. Yo sé que el Espíritu Santo se va a mover de una manera impresionante, ¿verdad? Raúl, queremos agradecerte este espacio. El tiempo se nos acabó. Nosotros quisiéramos hablar y hablar porque hay mucho que preguntarte, pero agradecer también a Shock el espacio. Muchísimas gracias. Hoy vamos a ser parte de esa grabación y por supuesto que ahí vamos a estar. No podemos aventar sillas. Pero ya la venganza regresa y vamos a rockear con todo aquí en Chela. Raúl, fue un gusto. Esperamos que la próxima vez que regreses podamos nuevamente tenerte, podamos contar con este espacio. Gracias por bendecir nuestras vidas por muchos años. Hombre, gracias. Sin saberlo, has cambiado hogares, has transformado vidas. Gracias. No me canso de decir esto. El primer mensaje que yo recibí de vida cuando mi hijo nació fue en una canción de Stray 3. Wow. ¿Sí? Mi hijo es sordociego con parálisis cerebral. Creí que el mundo se me había acabado, creí que todo se había acabado. Pero en ese momento escuché la canción de Stray 3 que me marcó para siempre, que fue la de Nazaret. Wow. Es una canción que me ha acompañado, es una canción que la he tenido muy presente y es una canción de fe que realmente he podido vivir en mi corazón desde hace muchos años. Raúl, muchas gracias. No, ustedes. Que Dios te bendiga y a todos ustedes. Gracias por estar ahí pendientes. Y pues David se nos acerca por acá, véngase. Gracias. Dime. Por esto. Corre. El nuevo baterista. Uno de los mejores bateristas. Eso. Muchísimas gracias por esto. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Nos quedamos con esto. ¡Pau! Fáciles, no tendría que llorar por ti. Tendría que ser así. Tendría que esperar por ti. Así. Sí. ¿Nervioso para esta noche? No, ya, no, ya se acabaron hace años. No, fíjate que de hecho nunca he sido nervioso. ¿No? Nunca. Yo creo me pone más nervioso. ¿Cómo se le dice cuando fobia, ¿no? A algo. O sea, que es como sí. Tu temor, tu, ¿no? Miedo, ajá. ¿Sabes cuál siempre ha sido mi miedo? ¿Cuál? No es en un escenario, nada, conocer chicas. En serio, yo soy soltero. Yeah. No tengo novia. Pero cuando se me ha presentado una oportunidad de conocer una chica, así como para ver qué onda, me pongo nerviosísimo, bro. Todo menos eso. ¿Cómo no aguanto? Si ves escucharlo de un mexicano, lo bueno es que lo estamos grabando. No, sí, grábalo. Y creo que es así como, es más, desde la secundaria yo siempre fui muy tímido con la chica, bro. En serio. Y es raro, ¿no? Bueno, listos. El 3, 2, sí. Y el 1 es. Ya caemos. ¿Listos? Bueno. 3, 2, 1.